lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado. Buenas noches, soletarras y aquellos que nos escuchan desde las periferias. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien. Bueno, entramos ya en el penúltimo, creo, sí. Si es que nos aguanta el hígado. Ya acabando esta última recta de temporada aquí en Sintxilik Irratia con Desfase Lunar. Con nuestro menú de informaciones y nuestro menú musical que tenemos para hoy. Bueno, vamos a resumir brevemente las noticias, ya que, como os decíamos la pasada semana, vamos a marcar ya estos dos programas que quedan prácticamente con las músicas que nos han acompañado en este curso. Como no, tenemos que recordar que Arde Troya, amiguitos y amiguitas, somos lo que no hay. Somos una raza decadente y caduca. Frito de espina. Como decía nuestro querido Roswell, y tortilla. Somos la raza decadente y caduca, esa especie humana. Habichuelas. Que lo único que hace es joder la marrana. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojas de francispan, flan de avellanas. Bueno, desde Grecia, Marsella, desde el Faro hasta Marsella, como decimos, una nueva oleada de incendios se está ensañando con Europa. Después, buen helado, y café, buen provecho. Bueno, lo que está pasando estos días no es que sea algo inusual. Lo único que los pirómanos han aprovechado estos días caldentes para pegarle fuego al monte. Bueno, así desde Rebelión recogemos una imagen desde la NASA, desde el satélite de la NASA, donde se ve cómo arde Troya. Sí. Un buen menú, solo mi asado. Bueno, tenemos nuestro menú para hoy con las músicas que nos han acompañado este curso también. Con patatas fritas, sesos huecos, entre otras, haremos también un pequeño resumen de las publicaciones, si es que han actualizado algo en las radios de otras partes del mundo también. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, asau, asau, asau, asau. Asadito lo tenemos el pollo. Cuénteme. Y la polla ya ni te cuento. Pollo asau, asau, asau, asau, con ensalada. Cuénteme, cuénteme, cuénteme, señor. Asau, asau nos vamos a quedar, ya que esto no va a ser algo puntual en estos días, sino que lo que se nos va veniendo encima poco a poco va a ser cada vez peor. Buen menú, señor. Frito de espinacas. Bueno, nuestra generación al menos ha podido disfrutar algo de este planeta, de este mundo. En un ratito, las nuevas generaciones lo van a tener mucho más jodido, los pobres. El cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después. Así que sin más, nos vamos a aposentar las nalgas. Y café. Después del café, la copa y el puro. ¡Le haga usted! Nos acomodamos y nos vamos de un bote al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, y comenzamos con Agua Turbia, una banda de rock psicodélico oriunda de Chile y formada ni más ni menos que en 1969. Bueno, se caracterizan por ser uno de los pioneros del rock psicodélico en América Latina y por ser sujetos de polémicas en los medios de la prensa de Chile en los años 70. Mezcla de rock ácido, rock psicodélico y blues en sus canciones. Bueno, acabada que había sido baterista de los Red Juniors, luego se incorporaba en Brainer y finalmente convocaron a Denise, que cantaba como solista música pop y gogó con la idea de la banda, decían, era contar con una cantante con actitud que capturara pronto el espíritu de la psicodelia. Ahí os dejamos, como decíamos, con el Rolling and Tumbling de los Aguaturbia, desde Chile. Mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos, y la ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso, de que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso, porque somos los que ayudamos al pueblo. Fui a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí, de acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero muchas gracias. Es malo lo que está diciendo. Aquí. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos hacer nada. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. No podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda. Que usted necesite en la vía pública con el fuego. Un hombre huye de las llamas con su ropa ardiendo en Tábara. Es una de las zonas más afectadas por el incendio que arrasa la Sierra de la Culebra en Zamora. Estaba ayudando en la extinción de un fuego que se ha cobrado ya su segunda víctima mortal, un ganadero que estaba desaparecido desde ayer. El incendio ha obligado a suspender las comunicaciones por tren entre Galicia y el centro de la península. Desde Faro hasta Marsella, una nueva oleada de incendios se está ensañando con el sureste de Europa, aparte de lo que está pasando aquí en la península. Los bomberos le llaman incendios de quinta generación, una simultaneidad de grandes incendios que ponen en jaque a los sistemas de extinción, llegando en algunos casos a amenazar a los núcleos urbanos. Esto que está pasando, aunque parezca inusual, estaba ya avisado desde hace tiempo con lo que se nos viene con el cambio del clima. Lo preocupante es que apenas estamos viendo un previo de lo que va a ocurrir en los próximos años. Lo que ahora consideramos anómalo, en breve será la nueva normalidad. Eh, en unos años esto nos parecerá leve comparado a lo que se nos viene encima. Los medios terrestres parece que no pueden llegar a la cabeza del fuego y según la Junta de Castilla y León, en este momento el fuego sería inextinguible. Bueno, el año pasado ya recogemos un estudio donde nos explicaban por primera vez las diferencias entre las piroregiones europeas, esas zonas que son más fáciles de que ardan. Recordemos que ya han fallecido como no también en recordar a las formas de las plantaciones de los bosques, por ejemplo encontramos el eucalipto, que es un tipo de árbol que es como petróleo, vamos, que a nada que pilla fuego no hay quien lo pare. Cada vez hay más extensiones en nuestra península donde este árbol que crece muy rápido y que los bosques, como decimos, en vez de plantar árboles autóctonos, han optado por plantar este tipo de madera, entre otras, para producir papel, y que si llega a arder, no, como decimos, no hay quien lo pare. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Portugal y en Galicia, que ya lleva pasando desde hace años. Las plantaciones de eucalipto, una vez de que pillan fuego, es muy difícil apagar ese fuego. Bueno, incendios también que no solo ahora en verano, sino fuera de las estaciones del calor, siguen ocurriendo. Ni en Portugal ni en muchas zonas del sur de Francia es habitual observar grandes incendios en la primera quincena de julio, por ejemplo. Recordar también que el estrés hídrico estival alcanza su máximo a finales de agosto, por lo que los incendios al principio del verano no eran frecuentes ni extremos, pero ahora mirad lo que está ocurriendo. Y eso que todavía no acaba de empezar el verano, así que lo que se nos viene encima, amiguitos y amiguitas, va a ser triste, entre otras cosas. Bueno, desde Rebelión nos recuerdan que hasta ahora los grandes incendios en la primera quincena de julio solo eran comunes en el Levante peninsular, zonas más áridas donde la vegetación se vuelve antes infamable por la falta de agua y por la falta de plantas autóctonas. Bueno, Europa, como ya sabemos todos y todas, se está convirtiendo en una región árida a raíz del cambio climático y del abandono rural, lo que homogeneiza el paisaje y lo vuelve uniformemente seco. Los estados cada vez invierten menos dinero en mantener los montes. Esta es la causa del avance en la estación de incendios. Estamos en un nivel 2 de peligrosidad, lo que significa que no vamos a poder estar tranquilos al 100% hasta que sean dados por controlados. En este momento, en todo caso, el único fuego que sigue activo es el de Jerte. Ya saben que esa orografía, ese bosque, es muy tupido, es más complicado para las labores de extinción, que por cierto, continúan en estos momentos. Los tres incendios son unos 300 efectivos los que ahora mismo luchan contra el fuego con algunos medios aéreos para... Bueno, acabas recordando que durante las olas de calor empeora también la calidad del aire notablemente debido a los incendios forestales. Las imágenes desde el satélite, si queréis observarlas, nos muestran, por ejemplo, cómo el humo de los incendios en las landas francesas llega hasta la costa cantábrica española. Bueno, estos humos y estas inhalaciones por las poblaciones contribuye al exceso de mortalidad en olas de calor y se le considera responsable ya de 417 muertes tan solo lo que llevamos de verano. Si el cambio climático elevara la temperatura, por ejemplo, hasta 50 o 70 grados sobre este suelo desnudo y pedregoso, ya no prende. Hace falta vegetación, hace falta combustible. Ese combustible, esa vegetación, es lo que se ha acumulado durante las últimas décadas por el abandono del medio rural. Luego, el factor importante, el subyacente, sobre el que además podemos actuar, porque sobre el cambio climático solo podemos hacerlo a muy largo plazo, es el éxodo rural, el abandono de los montes, la falta de actividad agraria y ganadera en estos parajes que se acaban quemando. La atmósfera desecante aumenta también el arrojo de los incendios forestales, lo que de nuevo intensifica su comportamiento. Bueno, y la visión de futuro que tiene en este artículo es que el cinturón de los incendios se está expandiendo en la latitud y en la altitud. Los grandes incendios en zonas de Europa donde hasta ahora eran raros, como en el Reino Unido y en Escandinavia, son cada vez más comunes. Las zonas de montaña como los Alpes y los Pirineos son cada vez más inflamables. Para controlarlos es necesario una gran cantidad de agua. Y recordamos otra puta mierda, que es que cada vez tenemos menos agua. Y más que nada este año, que la mitad de los embalses están por debajo del 40%. Si no hace falta hacer muchos exámenes para ver que, aparte del agua que consumimos, con todos estos incendios, toda el agua que se necesita para controlarlos, eso que es muy difícil controlarlos, como decíamos, estamos en un momento en el que el agua va a valer más que el oro. Esto es el resumen de décadas de dejadez en la gestión de los territorios y de los montes, de la inacción climática. Estamos viendo un pequeño tráiler de una película del futuro que se nos viene encima. Algo que se repite en otras zonas. Galicia afronta más de 5 incendios a la vez. Los vecinos miran con impotencia cómo se queman sus propiedades, su entorno. Que no hay nada, ni helicóptero, ni nada, ni no vemos ni un camión, ni nada. Se preguntan también si se podía haber evitado. Para muchos la clave es esa, la prevención. De trabajar bastante más en invierno, a la limpieza del monte, para que después cuando vienen incendios pues se puedan sofocar mejor, la verdad. Fuegos yo creo que se apagan en el invierno, no se apagan ahora. Si los montes estuvieran limpios, no estaría tanto fuego. Bueno, nos vamos ahora a escuchar a Asaf Avidan. Este cantante hebreo que nacía en el 23 de marzo de 1980 es un cantante y autor y músico israelí. Es también quien creaba el hombre al frente de Asaf Avidan y Temojos, que es el tema que estamos escuchando del grupo Asaf Avidan and Temojos. Bueno, esta banda de folk rock israelí, formada en el 2006 en Jerusalén, la banda lanzaba 3 álbumes, Recording,

un dúo español de música pop que estuvo en activo de forma irregular entre los años 70 y el año 2000, hasta que una de ellas fallecía. Se llamaban Gloria Van Aerzen, que nacía, como decimos, en el 32 y fallecía en 2015. Lluvia y desgarrar la guitarra con los dientes como hacía Jimmy Hendrix. Manic depression, touch on my soul. Led Zeppelin and the Doors, quiero decir que ya es tiempo de vivir, de nadar hasta la luna y lanzar flechas al sol. Yo quiero ser igual que un Rolling Stone, yo quiero pertenecer. Aquella generación, quiero gritar, help, help, all my troubles seem to stay, but I believe yesterday, all my troubles seem so far away. Somebody to love, I just need somebody to love, I'm gonna cry. Bueno, y con estas melodías nos vamos hacia el sur de la península, donde López Sanfeliu, o más conocido como Kiko Veneno, nacía un 3 de abril del 52, hijo de un militar y de una payesa, nacía en Figueras, como decimos, en el año 52. Dicen que estoy loco. Por volver. Formaba un grupo musical español formado en el 75 e integrado de Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador, ni más ni menos, que calentaban esa fusión de rock, blues y flamenquito con estas melodías. Os dejamos con Los Dos Locos de Kiko Veneno. Dicen que estoy loco por volver a verte, seguramente tienen razón. Digan lo que digan, ya salió la suerte. ¿Qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman en la oscuridad, qué bonito.

Bad news on my TV screen. Bad news on the magazines. Bad news on the newspaper. Bad news on the elevator. Bad news on the street. Bad news on my car. Bad news under my feet. Bad news at the bar. All over my clothes. Under my hat. Nos acompañaba también hace algunos, ni más ni menos, vamos a mirar la fecha. En un 7 de junio, en un 7 de junio, nos acompañaba Lucinda Williams con esta voz de que después de irse a Chihuahua a tomarse unos tequilas y dejar Estados Unidos. Everybody, tequila and rock and roll. Bad news on my TV screen. Bad news on the magazines. Bad news on the newspaper. Bad news on the elevator. Bad news on the street. Bad news on my car. Bad news under my feet. Bad news at the bar. All over my clothes. Under my hat. On the radio. In the laundromat. Hanging in the air, laying on the ground, walking up the stairs, bad news all around. No matter where I go, I can't get away from it. Don't you know I need... Lucinda nacía un 26 de enero del 53. Cantautora estadounidense de música rock, folk y country. Y antes de la creación de la Tierra, Lucinda y Daniels eran dos ángeles en el cielo, dicen. Ambos se enamoraban. Lucinda era un arcángel, uno de los más poderosos. All the news you can read, all the news that's fit to print. Fits, yeah. Yeah. Bueno, se inspiraba bandas y como Kraftspiel. Se inspiraba también, entre otros artistas, con Allman Brothers Band, Tom Waits. Se pirraba por Minnie Rider. On my typewriter, bad news in my drink, bad news in the walls. All over the floor, down the hall, knocking at the door. Bad news in the mail, follow me home. Bad news on my trail, bad news on my phone. No matter where I go, I can't seem to get away from it. Don't you know, don't you know, I'm knee deep in it. Gonna believe liars and lunatics, fools and thieves and clowns and hypocrites, gluttony and greed, and that ain't the worst of it. Bueno, también completaba un disco con Alan Jackson, Norah Jones, Jack White, Vince Gill, Ronnie Caldwell, Pete Loveless, Levon Helm y Jacob Dylan. Mira, el subfruto de Bob Dylan. Bueno, estamos escuchando a Bad New Blues. Y vamos a escuchar al hombre perdido del sol, también interpretado por nuestra borracha Lucinda Williams. You're a man without truth, a man of greed, a man of hate, a man of envy and doubt. You're a man without a soul. All the money in the world. ¿Y cuándo han llegado estos? Pues igual esta mañana. ¿Y no está aquí Lorna? Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes está fecundando a nuestras hembras? Que no pasa nada. No hay ningún problema, ¿sabes? Es una cosa muy normal. Ahora, como son nuestras hembras, pues hemos dicho lo mismo, no deberían de fecundarlas. Pues, entonces, simplemente se lo pedimos. Humilde. ¿Alguno de estos es el que se llevó la foto? Yo salí de mi planeta bien jovencito. Éramos cuatro en la nave. El pequeño Pilgrim, Duff el Gordo, Turán y yo. Amigos desde larvas. Llegaríamos a la Tierra en el 47. 1947. Fíjate, hace ya... Shh, baja un poquito la voz, anda. Bueno, no lo pasábamos, imagínate. Nunca habíamos salido de nuestro planeta. Haciendo el tonto todo el día. Igual aducíamos un tío en Wisconsin y lo soltábamos en Wyoming. Que ya ves tú qué gracia. Pero por aquella época... Calla, hombre, se ha despertado. Bueno, me voy a dar una vuelta. ¿Otra vez? Hay que aprovechar. Te va a dar algo. 600 años de secano y ahora todos los días. ¡Qué vicio! ¿Cómo no tenemos aquí al gran ídolo de nuestro alacrán? George Ivan Morrison. Morrison, que nacía en Irlanda del Norte, Belfast más en concreto, Reino Unido, porque parece ser que Belfast pertenece al Reino Unido, nacía un 31 de agosto del año 45. Cantante, compositor y músico británico, conocido, como decíamos, más por Van Morrison que por George. Bueno, tenemos algún tema bastante mejor que este, que es un directo un poco... Es buen directo, pero bastante antiguo y con el sonido que deja un poquito que desear a la calidad que nos merecemos. Pero para eso tenemos nuestro botón verde, el rojo, el azul. Vamos a buscar el azul, a ver. En el azul... Tenemos, por ejemplo, el... Ah, no, está incompleto. Iris Hit Beat. Vamos a poner la estrella de County Down. Toque country más de... Era más de rock... con su estilo personal sufridor que tenía en su voz, pero como veis tenía también temas más folkies como este. El condado de Down, grabado en el 88 con el grupo más, quiero decir, con mayor renombre entonces, que se llama The Perry Malone, ahora que eran los Shiftem, que grabaron con mucha gente posteriormente. Pero bueno, Opa Irlanda, latido irlandés, here's Herbert. From Bantry Bay on the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like a brown colleen that I met in the county town. As she onward spit, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare. And I said, says I, to a passerby, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, says he, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Banshee, the star of the county down. From Bantry Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I seen like a fair Colleen that I met in the county down. Harvest fair, she'll be surely there, and I dress in my Sunday clothes. But my shoes shone bright, and my hot cock ride for a smile from a nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, till my plow is rust colored brown. Till the smiling bride by my own fireside fits the star of the county down. From Bantry Bay up to Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown colleen that I met in the county down. From Bantry Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown colleen that I met in the county down. Bueno, y mucho nos ha acompañado, no mucho, lo suficiente, pero ha sonado bastante Morrison en este último curso. Recordamos que comenzaba su carrera a finales de la década de los 50, ni más ni menos, y ahí sigue, ¿eh? El cabrón, ahí sigue, dale que te pego. Comenzaba ni más ni menos como saxofonista en el grupo The Monarch. Después formaba grupo con Term, ese tema que poníamos la pasada semana en varias versiones de la Betty Blue. Bueno, con Term grababa composiciones propias como Gloria, un tema popularizado y versioneado también por los Doors. You can't stop us on the road of freedom. You can't keep us, 'cause our eyes can see. Bueno, y gracias a que tenemos esta gran tecnología de botones, ahora vamos a darle al naranja. Y nos trasladamos a ese año donde Morrison con el grupo Ten interpretaba este mítico tema conocido por todos y todas. ¿Quién no ha movido un poco la cadera con Gloria? You know, she comes around. About 5 feet four, just a line, from her head to the ground. You know she comes around here at just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. Hell, whoa. Oh,

Escuchar de este modo necesita mucha práctica. Si nos cubrimos de compasión, como si fuese un manto protector, podremos escuchar también en los momentos difíciles. Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño, de los sueños, sueños, sueños. Parece muy simple. Pero a través de esta conciencia somos libres en este momento, libres del pasado, libres del futuro, libres de arrepentimientos y pesares, de miedos y recelos. Es posible que la inspiración dure solo unos segundos, pero si somos capaces de permanecer por completo en la inspiración, de principio a fin, sin dejarnos distraer de ella, seremos libres durante esos segundos. A través de la práctica podemos aprender a prolongar ese espacio de tiempo y a disfrutar de él. La felicidad puede nacer de una sola respiración. For such a long time, I can't lose your memory, baby. You're always on my mind. During my day, baby, weekends too. Bueno, y entre las melodías musicales también resumimos las aportaciones en el cajón del pensamiento de este curso. Con estas melodías de Van Morrison nos ha acompañado las palabras de Concho. Bueno, Eric Burdon era teclista también en el grupo Alan Price y el batería John Steele, de ese grupo, miembros originales de The Animals, ni más ni menos. Bueno, hace unos días poníamos varias versiones del tema Baby Blue de Them, de que hablábamos del Morrison, de los principios. Y en este grupo The Animals, si es que no la cuelan, también tenían esta versión, totalmente con toques de los Rolling Stones. Vamos a ver si nos deja la puta publicidad de... Ahí está este mítico tema Baby Blue con The Animals. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever. Una reseña al tema es compuesto por Bob Dylan, un pequeño error que tenía yo ya que lo conocí por el grupo Tant de Van Morrison. Flying like a fire in the sun. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers. You better use your sense. Take whatever you've gathered up from coincidence. The empty-handed painter from your street. Crazy patterns on your sheets. The

como no, otra maravilla del mundo que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando, Pilar, desde el sureste de la península, que es donde se habitúa ya ahora más o menos, que vete a saber dónde anda, nos mandaba cosas como esta. Bueno, tenemos un pequeño error técnico, pero en el botón verde, a ver si se soluciona. Botón verde, no, rojo tampoco, el naranja, tampoco. Su puta madre, a ver. Estamos en ello, estamos en ello. Estamos en ello desde el monte Kilimanjaro, que dice esta canción de los Echo. Llevo sentada un mes, llevo un vago recuerdo, vengo de buscar, escarbar hasta volver. Llego de repetir hasta el cansancio, me cansé hasta el cansancio me venció. Vengo de venir y de vengar, de vengo del mismo rayo, de la misma luna, de la otra herida. Llevo un mes para sentarme sobre otro mes sentado, llevo un desespero, con prejuicios y prefijos. Llevo el hábito de la culpa, las llagas en las plantas y los árboles en la espalda. Llego de volver hasta escarbar, calcular alturas, presentir caídas, de insistir, persistir del viento. Vengo de venir de vengarlos, uno por uno a mis amigos, caídos antes de morir de miedo. Cojos, lentos, rotos. Vengo paso por paso. Llevo sentada un mes porque me cansé de caminar hasta este punto. De Amalia Moreno Restrepo. Sobre del ruido. Africa, I find a shelter beneath its shadow. Kilimanjaro, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I met a zombie, black rider, wanna climb right to the top. Kilimanjaro, no, no, no, no, no, no. Kilimanjaro, no, no, no, no, no, no, no. Kilimanjaro, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Kilimanjaro, del pensamiento de desfase lunar. Pretending my life is not in ruins. Pretending I'm not depressed. Pretending I left it all behind. Pretending most of the time. Just pretending. Pretend. Locura, de Ida Vitale. Antes hay una pequeña introducción, una frase de Nathanael West, que dice: el hombre está sometido a un tropismo de orden. Las llaves en un bolsillo, las monedas en el otro. Las mandolinas afinan sol, re, la, mi, la, mire. Entramos. Locura. El 2 después del 1. El 3 antes del 4. El seguro en la puerta. La puerta en el espacio. Los minutos contaditos. Y los libros del invierno. O el mimbre del verano. El pasado en su caja. El futuro esperado. ¿Y qué me decís del ramo del desorden o el espanto en el canto? ¿Y la inquietud en lo quieto? ¿O el hueco en lo que está colmado? ¿Y el dolor en la risa? ¿Y quizás la ceniza en la boca? Claro. No cuadra mucho. Porque de repente llega el viento. Un trino por lo muerto. Dos puntos. El futuro alcanzado. ¡Vida vital! I'm really miles away in a trance. I'm pretending. Bueno, y con estas palabras de Lala Grant ya despedimos por hoy, aunque entre que recogemos musicalmente, algo quedará por ahí. Bueno, el próximo martes, si todo va bien, si nos aguanta el hígado, ya que se nos vienen las magdalenas encima. Aunque nosotros son las fechas donde entre todo el año más formalitos estamos. Sin duda, ¿eh? Ninguna. O sea, el resto del año preferimos irnos de fiesta un lunes laboral. Que cuando está sin todo el mundo ninguna. Como loco. Es como un camino de Santiago para nosotros. Santiago, Jacobo. En pleno Xacobeo. Bueno, el martes que viene, como decimos, acabaremos esta temporada. Rito funerario, varios. Si todo va bien, y si no, pues seguramente que también. ¡Que vaya bonito! ¡Venga! ¡Saluti! Muchos besos. Pretending.